Ahí miré tu foto en la nevera, aquel día que hicimos en noviembre. Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me hace santa falta para decirme todo esa miel, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu vaso está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una máscara que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Si eras mi todo, y cómo no, y la noche buena se vuelve más fría, y en abril se caen todas las flores. Yo siento que me hablas cada día en mil canciones. Hoy, como cada tarde, no te imagino. Yo miro al cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan y me hacen creer que llamas en la tarde para saludarme. Confieso que me haces santa falta para decirme todo, estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Y lloré porque tu vaso está en la casa, y porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Nos queremos vivas.